fueron de un polo a otro y de oriente a occidente sin sufrir mayor percance, hasta que tomaron el camino de regreso al Polo Norte, hogar de Santa Claus.